¿Cuánto tiempo dando palos de ciego? ¿Cuánto tiempo perdido en mil tonterías? Tejiendo telas que se lleva el viento a ninguna parte, huyendo del barro mundano que me pega al suelo, dejándome llevar por las luces que tanto deslumbran, que pierdo de vista el ombligo que me dio la vida. ¿Cuántas cosas se juntan e indican caminos? ¿Cuántas miradas te dicen que no es el destino? Y yo como un tonto sin darme cuenta que voy a caer en el abismo, rompiendo ese lazo de seda que me ata a la ría, dejándome llevar por las luces que tanto deslumbran, que pierdo de vista el ombligo que me dio la vida. Tanto deslumbran. Baja la pared. Hostia.